el segundo disco de una banda que comienza en el año 81, ya venía de antes, en el 75 habían comenzado como Nomad Soul, una banda que tenía a Gustavo Giles en el bajo, Ricardo Giles en la batería, Pilu Camacho en la guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Luis Muscolo en teclados y Patricia Sosa en la voz, y que en el 81 pasa a llamarse La Torre. Un primer disco que sale en el año 82 con Colapso Nervioso, un tema que resuena en todos lados, y en el año 83 sacan su segundo disco, Viaje a la Libertad, el segundo álbum de estudio de la banda La Torre, que la verdad que cuando uno comienza a recorrer esos temas, y sí, muchos de ellos no suenan, desde es el rock and roll, Vamos a conocernos mejor, Blues para una madre, El camino final, Necesito tu vida, Patricia Sosa, con esa gran voz de rocker en la década del 80, marcó mucho en la historia del rock nacional, y por eso queríamos en este día, bueno, reivindicar entre los 40 años de democracia también, volver a recuperar este segundo disco de La Torre. Vamos a disfrutar de esa gran voz de Patricia Sosa haciendo mucho rock and roll. Segundo disco de La Torre, Patricia Sosa en la voz, el Negro García López en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Gustavo Giles en el bajo, Luis Muscolo en teclado y J. Morelli en la batería. Esta banda que estaría un tiempo más ahí en escena hasta que en los 90, principios de los 90, Patricia Sosa comienza a hacer su carrera solista. Previo a eso, en el 88 habían estado en la Unión Soviética, haciendo una gira por la Unión Soviética, rompiendo la cortina de hierro y tocando muchos de sus clásicos por esos pagos. Así que bueno, siempre es la verdad que es necesario reivindicar a esas grandes voces del rock nacional de la década del 80, y esto para mí es hermoso, esa producción y esas melodías que nos dejaron. Del recuerdo de la torre nos vamos para la ciudad de Rosario para escuchar a una banda que, bueno, en esto de encontrar y descubrir banda me gustó mucho. La voz de la cantante realmente me impresionó y comencé a escuchar un poco más. Luego de disfrutar algunos temas en la voz de Sasa Fontana, y me encontré con Monte Palomar, esta banda que nace en el 2015 en Rosario, que está ahí comenzando a grabar un nuevo disco y que realmente me gusta mucho lo que hace y cómo suena. Vamos a escuchar un par de temas de Monte Palomar, esta banda de Rosario. Suban el volumen y prepárense para rockear. We'll be right back. Gracias. Ahí pasaba Monte Palomar, esta banda de Rosario, Eric Fogel en la batería, Leo Salani en el bajo, Alejandro González en guitarra, Pablo González en guitarra, Sasa Fontana en la voz, esta banda que está ahí preparando lo que va a ser su nuevo disco y que, bueno, espero en algún momento cuando ande allá por Mis Pagos, por el sur santafesino, cerca de Rosario, poder ver esta banda en vivo que realmente me gustó mucho lo que propone. Continuamos con el programa, tenemos una visita y una visita que me remonta a 1996, año crucial para mí. Primero mis amigos me llevan a ver León Gieco me rompe la cabeza terriblemente. Ese año llevamos a León Gieco a Figuera, pero también vi en vivo por primera vez y única vez a AC/DC, la primera vez que vino a Argentina. Y un amigo, Hernán, que jugaba al fútbol, en ese momento salía de Rosario Central, se había ido a Arsenal, se lesiona en Arsenal, cuando Arsenal no era todavía Arsenal, se estaba ahí convirtiendo, lo ponen a pintar la pensión en Sarandí y alguien le pasa un disco de una banda nueva. Un disco con una tapa amarilla. Y se compra una remera y cuando viene a Figuera me dice, che, tienen que escuchar esto. Y era Tercer Arco. Y me llevan a Rosario, al Centro de Expresiones Contemporáneas, al SEC, o Galpón 11, como le llamábamos. Y yo no entendía nada, había escuchado el disco. Digo, bueno, dale, vamos a ver qué onda. Y de golpe se apagan las luces y hay un símbolo en medio del escenario que se prende fuego y se empieza a escuchar. Uy, se empieza a escuchar todo. Y fue un viaje al corazón piojoso que me llevó por muchos lugares. Bienvenido al programa, Miki Rodríguez. Muchísimas gracias, hermosas palabras, muy buena presentación, che. Ya está, listo, buenas tardes para todos, muchísimas gracias. Fue terrible. Muchas gracias. Para mí, che, ese recital y ese ritual, después, no sé, sufrir el sonido del Estadio Cubierto de Newell muchas veces, pero ahí estuvimos siempre con mi amigo Leandro. Hicimos una bandera que decía Arroyo Seco Figuera, en el camino se cruzaron almas nuevas porque el rock nos hermanó con el Leo y Los Piojos fundió una amistad que hasta el día de hoy sigue siendo muy hermosa y que es lo que uno rescata mucho del rock. Sí, sin duda. Bueno, eso es una de las cuestiones medio que tienen que ver a veces, digo, con cuando te preguntan el estilo, de dónde nace la historia. Eso también generó una parte de como un estilo, la idea de que el público hoy sigue teniendo una relación de contacto y capaz que un pibe de Salta se casó con una chica de Rosario y todo fue a partir de estas giras, de estas formas de seguir a la banda y conociéndose así que eso es sin dudas que es parte de como del privilegio que tengo de haber formado parte de esa historia, ¿no? De Los Piojos. Digo, a partir de eso y la periferia de eso se generaron un montón de historias que realmente son emocionantes y para agradecer continuamente. Hay una previa en esta experiencia que vienen haciendo con Chucky Dípola y el Dani, y que es Las Subversiones. Que estuviste el año pasado presentándote varias veces. Sí, Las Subversiones nace un poco en la pandemia y la idea de no poder salir y después empezar a poder salir poco o a juntarse con pocos. Y gracias. Y entonces me empecé como a trabajar una idea de Subversiones. Empecé a pensar en Las Subversiones como un concepto de mis versiones de temas de Los Piojos. Producidas por mí, digo, meterme en un estudio, empezar como a darle unas vueltas distintas a las canciones a partir de mi gusto, digo, principalmente. En ese recorrido me junté con Nahuel Gordillo, un pibe de acá de Cosquín, que me dio una mano enorme produciendo las canciones, dándome una mano con las máquinas, con la composición de las baterías nuevas o esas cuestiones, así que ahí nació el espacio de Subversiones. A partir de eso, el Dani empezó a venirme a ver en las giras o en los lugares donde tocábamos, se empezó a copar y me propone salir a tocar, hacer una fecha que le proponían en la municipalidad de 3 de febrero, ahí un casero, el Palomar, por ahí, y a partir de esa fecha empezó a generarse la idea de Ritual 87, lo llamamos a Chucky, un gran valor, y bueno, y ahí está, reflotando esas canciones que siempre estuvieron, que están dando vuelta por el aire y que todavía tienen una vida y siguen latiendo los corazones, así que un placer de poder hacer este proyecto ahora con el amigo Dani Huira. Es muy loco, a la generación de los más 40, ir a los recitales, empezar a ver familias. Pasó con la Kermés, me pasó el otro día con los Fundamentalistas, con la Renga, y estaba viendo alguno de los videos de Ritual y me empecé a encontrar con eso también. Qué loco, parte de una generación que tal vez biológicamente, cronológicamente, no pudo estar en esos rituales cuando éramos 1000, 1500 ahí abajo. Tal vez pudo estar en los últimos recitales en estadio y volver a esa intimidad y volver a vivir eso, para mí es parte de un fuego sagrado que tiene el rock, que me seduce muchísimo. Sí, sin duda. A mí me, ahora que tocamos en el Teatro de Freire, hicimos dos fechas, agotamos ahí, fue una fiesta enorme. Me sorprendió para bien y a la vez también tengo una referencia por las redes y por lo que pasa en el ambiente, pero me sorprendió la cantidad de pibes que posiblemente nunca hayan visto Los Piojos. Si bien eran una familia, había muchos pibes que habían descubierto a partir de otros grupos, empezar a bucear ahora con toda la cuestión tecnológica. O eran muy chicos, a lo mejor tenían 4 o 5 años y sí, no, sí, no tienen recuerdo. Posiblemente. No, no, pero muchos no nos vieron. Muchos, ponele que conocían la música a partir de sus padres, sus tíos o a un hermano mayor. Y bueno, nada, eso es un privilegio, digo. Después sí, seguro, había como estaba como la vieja guardia y los hijos de la vieja guardia. Y había como varias o una posibilidad de 2 generaciones ahí. Pero bueno, también es un poco lo que decía antes, la idea de hoy se siguen viendo pibes que se siguen tatuando algún símbolo de Los Piojos, qué sé yo, hoy alguna música, frase, hay frases que banderas, que entonces viste ese, bueno, eso. Y es no sé, uno a veces se complica poder explicar por una cuestión de fanatismo. A ver, el día que estaba naciendo mi sobrina, yo la vi a mi hermana, a mi sobrina, al mediodía y me fui corriendo porque pasaba el colectivo de Rosario para ir a Vélez. Y mi sobrina al día de hoy me dice, ¿en serio vos el día que naciste? Sí, digo, tocaban Los Piojos, ¿cómo no me iba a ir a Vélez? Y nos fuimos a Vélez ese sábado del 2004. Y era eso, era esa hermandad que uno encuentra en todo lo que se juega afuera de esa familia piojosa, que la verdad es un placer enterarme de esa noticia. Che, están largando un ritual 87, mirá qué loco, y qué bueno, y qué bueno. Y ahí empezar a retomar contacto, che, qué onda, ¿a dónde nos encontramos? ¿Cuál de los recitales va a...? Y yo creo que voy a poder a tal. Bueno, dale, veámonos ahí. Y eso me parece que tiene que ver con lo que generaron ustedes. Que no sé si logran comprender la magnitud de esa. De cómo atravesaron almas, ¿no? Sí, a veces es difícil entenderlo y es difícil. A veces la locura de no digo ni del fanatismo, del seguimiento y de la hermandad y todo lo que hablas, a veces no tiene mucha explicación. Pero sí es una historia que tiene una raíz poderosa, que tiene una fidelidad enorme y alegría y esperanza. A partir de toda esa historia, hoy tenemos el privilegio de poder seguir de alguna manera haciéndolo. La idea del Ritual 87 tiene que ver con esa idea de la comunión, de la gente ahí acompañando y ahí es como esa idea de ser todos uno, que está bueno. Escuchamos un tema de una de las grabaciones de la presentación de Ritual 87 y seguimos conversando un ratito más con Miki Rodríguez, que se va a estar de gira el próximo fin de semana y vamos a dar bien la fecha. Jueves en Córdoba, viernes en Rosario, sábado viernes Santa en Santa Fe. Viernes Santa Fe, 18, 19 y 20. Así es. Yeah. Continuamos con el Rock a Muerto, larga vida del rock, acá charlando con Miki, hablando un poco de esta experiencia de Ritual 87, pero también con esa inquietud de consultar, de preguntar, bueno, por dónde va canalizando toda la creatividad, porque hay mucho de creatividad en la elección de los temas de Ritual 87, en cómo lo piensan, cómo lo llevan adelante, pero hay ya como una especie de maqueta que es el rítmica, que ya está. La base está, diría, claro, el Bambino Veiga. El célebre filósofo. Filósofo contemporáneo. Seguí explorando toda esa parte creativa, la seguí sacando. Siempre está, digo, la búsqueda en el músico y generalmente en el arte hay como una idea de búsqueda continua. Más allá de la reiteración de la obra, digo, la ejecución ya tiene una cosa de presente que es medio buscar. Pero sin duda que está bueno, porque digo, es un poco lo que estaba hablando recién. Digo, yo juntarme con Dani en esa digo, muchas de las canciones de Los Piojos nacieron a partir de esa junta con Dani, de una base rítmica. Tenía que ver con una base rítmica. A partir de eso. Por eso siempre, no quiero pecar de soberbio, pero digo, a partir de eso se empezó a generar una especie de estilo. Eso es un poco lo que nos pasa continuamente. Digo, hoy yo me voy a juntar con Dani a ensayar de vuelta y posiblemente esos ensayos también empiecen a surgir más allá de lo que tenemos que ensayar, que es una cuestión, las canciones estas que vamos a hacer, que siempre son novedades porque el hecho de tocarlas está buenísimo siempre. Pero también está bueno la idea de ver qué pasa, a ver, vamos a ver, de componer algo, de empezar como a buscar unas cosas nuevas. Es parte como de toda el bagaje de... A mí se me ocurre, no quiero ser soberbio tampoco en eso y de creer que la tengo clara, pero me parece que la idea del músico es un poco siempre esa, la de hacer música continuamente. Hay no sé si un debate, pero sí un intercambio de ideas entre... con respecto a las nuevas generaciones, las viejas. He leído algunos comentarios por ahí, y en los 80, en los 90, teníamos tanta cantidad de horas para grabar y era explotar la creatividad al máximo. Y hoy uno ve que, bueno, en tu caso, que pudiste armar un estudio de grabación, también uno lo ve en la experiencia que hicieron Las Pelotas acá en Tras la Sierra, al tener el estudio de grabación, y les da otra libertad. Esa cuestión de no tener la presión de, che, son 6 horas y tenés que cortar. Sí, bueno, pero igual eso es relativo en función de... Digo, entiendo que la profesionalización del asunto siempre tiene una cuestión que está ligada a la producción y a la guita, al tener que arpar un buen estudio que tenga... Pero hoy me parece que la cuestión tecnológica igualó la idea de la... O sea, hoy un pibito... En su casa puede grabar todo y digo, está bien, capaz que la calidad va a ser lo único, pero digo, la idea de creatividad inicial está sostenida hoy como más común, digo, hoy, sin entrar en discusiones de si la música de hoy es mejor que la de hace tiempo. Sí, eso, no va por ese y lado. Y me parece que no, viste, me parece que no. Hoy los pibes se pueden expresar de una manera mucho más... O pueden grabar de una manera más simple y registran las ideas mucho más rápido. Antes había como tener que ir a un estudio y el demo y todas esas canciones que estaba buenísimo, pero que había que hacer una logística para el plan. Hoy registrar una obra para un pibe, por lo menos en la música, es como más simple, hay más herramientas. No, digo que ni digo que sea mejor ni peor, digo, es la realidad. Sí, sí, el acceso a la tecnología digital, sí. Permite esto de... Que digo, me pasa a mí a veces me encuentro grabando una idea en el celular mismo, medio una idea de una melodía o de algún ritmo o de algo, y ese, digo, bueno, qué bueno. Muchas veces me pasa que digo, canto una melodía o se me ocurre algo y es... Y tiene la impronta esa del momento que termina capaz que siendo parte del producto final. Nunca se sabe. Está bueno, está bueno. comentarios de también de redes sociales, esta idea de volver a juntarse, no volver a juntarse todos los piojos, y uno lo extraña al zurdo arriba del escenario también. Sí, claro, ¿no? Claro. Y es fuerte eso. ¿Qué recuerdos tenés de él? Es un gran recuerdo, un gran compañero, un gran amigo, fiel. Un gran amigo. Un guardador de cosas, un guardador del pasado continuo, en objetos. Ahora estábamos, vamos a hacer una. En el CCK nos invitaron la orquesta Juan de Dios Filiberto, van a hacer una especie de homenaje, no sé cómo llamarlo, una mención a la obra. Y nos invitaron y hay una parte dedicada a él. Así que... Bueno. Sí, nada, a mí me cuesta, digo, la idea, para mí es, soy de demasiado presente, ¿viste? Entonces lo tengo casi todos los días. Así que no tengo mucho rollo con esa idea del pasado y del que no esté. Jugué o intenté tenerlo y esa es la mejor forma. Digo, no quiero caer en una cuestión medio para abajo de tristeza, porque entiendo que bueno, que es parte de lo que sucede también. Está bueno. Miki. Gira que se viene de Ritual 87. Bueno, entonces, ahora hacemos jueves 17 de agosto, Club Paraguay, Córdoba. Sí. Viernes, Tribus Santa Club Fe. Arte, Club de Arte en Tribu de Santa Fe, Capital. Y nos vamos para Rosario. El 19. ¿Cómo se llama? ¿La Sala de las Artes? Sala de las Artes. Sala de las Artes, Rosario. Sala de las Artes en ¿Eso Rosario. Era Willy Dixon ahí? El ex Willy Dixon. Ah, qué lindo. Sala de las Artes. Entonces, 17 Club Paraguay, el jueves 17. Viernes 18 en Tribus, Club de Arte en Ciudad de Santa Fe, Capital. Y el 19 en Rosario. 18 en Santa Fe, Tribus, Club de Arte. 17, 18 y 19. Y 19. Perdón. Sí. 17, jueves, viernes y sábado. Y después ya tenemos fecha en septiembre, que estaban ahí publicando el microestadio de Lanús. Exactamente, 23 de septiembre, ¿no? Ahí usted sabe. Ahí 23 que tiene... de septiembre, microestadio de Lanús. Cubierto de Lanús. Bien. Sí, contento, bueno, muy contento. Bien. Hay después ya ideas de hacer otro recorrido. Sé que estuvieron en Neuquén, llenaron Neuquén. Sí, la idea es seguir recorriendo. Estamos armando algo para seguir. Vamos a ver cómo se encuentra el verano y esas cuestiones. Pero bueno, la idea, como siempre, es tocar. En la Plaza de San Marcos Sierra. En la Plaza de San Marcos Sierra, ojalá. Qué loco ver la bandera de la familia Piojos en la. Me estoy imaginando la Plaza de San Marcos Sierra. Qué loco. Bueno. Miki, gracias. A vos, che, buenísimo. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ahí nos veremos entonces el jueves junto con la tía Su. Vamos a estar visitando el Club Paraguay. Lindo lugar. Ahí estaremos. Sé que hay una previa. La familia Piojosa de Córdoba se junta a un par de cuadras del Club Paraguay a hacer la previa, porque hay una banda piojosa cordobesa muy fuerte, que ya hace rato... Córdoba están, piojosa, sí, claro. Sí, que la están agitando mal. Así que, bueno, ahí nos encontraremos disfrutando un puñado de canciones que nos calan hondo en el alma y que nos hacen muy felices. Miki, gracias. A vos, gracias. Che, muy amable, gracias. Subir el volumen, por favor. Te necesito. Y que más. que pido. Bueno, que me sirva de canción y que posando hoy, tirando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. ¡Bravo! Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta Y ahí pasaba parte de lo que fue la entrevista en Canal 12 de Córdoba a Miki Rodríguez, que estuvo presentando lo que van a hacer esta gira en el fin de semana largo que viene de Ritual 87. Estaremos el jueves ahí, Miki junto a Dani Huira y Chuque Dípola, también con Nahuel Gordillo, que lo acompaña en la guitarra. En el bajo, Rómulo Arnoldi, el sanmarqueño en la guitarra, Kevin Gunsen en la armónica. Qué buenos recuerdos. Le mando un abrazo a la banda de mis pagos que está ahí, que está escuchando, haciendo el aguante. Seguimos con más rock, seguimos con más música, porque se cumplieron 30 años del encuentro, de la invitación del rey, de B.B. King, que invitó a Papo al Madison Square Garden en Nueva York, y ahí estuvo el carpo. Y hay algo que es algo de un registro que no tiene muy buen sonido, pero es lo que hay, y no quería dejar pasar esta fecha. 30 años de ese primer encuentro entre Papo y B.B. King. Pasaba algo de lo que fue ese encuentro entre dos grandes guitarristas, entre el rey, entre B.B. King y Papo, 30 años atrás, en 1993, primera visita del carpo, primer encuentro con B.B. King. Después vendrían muchos más, porque vendría B.B. King a la Argentina, creo que fue en el año 97, 98, y bueno, creo que es una fecha para recordar por el significado de lo que fue ese encuentro. Último tema, vamos cerrando este viaje melódico, sonoro, musical de hoy con la verdad que el programa, vuelvo a repetir, el programa de Lito Vitale es muy bueno, anfitrión en la TV pública, y estuvo el otro día tocando la batería junto con los Bereciartúa, con Vitico y Nico, Vitico en el bajo, Nico en la guitarra, Lito Vitale en la bata, haciendo mucho por hacer. A veces supe que iba a perder, sin saber bien cómo ni por qué. A veces dije, esto no lo voy a hacer. Y vamos ya terminando este viaje de hoy, vamos cerrando el programa, un viaje que comenzó recordando los 40 años del segundo disco de La Torre, ese segundo disco donde es solo rock and roll, va a ser uno de los temas que más va a pegar muy fuerte. Estuvimos presentando a Monte Palomar, una banda de Rosario, que mandamos un gran abrazo, esperemos pronto verlos en vivo. Nos acompañó parte del viaje Miki Rodríguez presentando la experiencia del Ritual 87 y anticipando algo de lo que va a pasar el fin de semana que viene, jueves 17 en Club Paraguay, en Córdoba Capital, viernes 18 en Santa Fe Capital, sábado 19 en Rosario, la gira de Ritual 87, que en septiembre continúa en el microestadio de Lanús. Y fuimos ya bajándonos de este viaje con un recuerdo de los 30 años del encuentro entre Papo y B.B. King en Estados Unidos, en el Madison Square Garden. Y cerramos con esto que sigue sonando de fondo, Lito Vitale tocando la batería con Vitico y Nico Vélez y Artúa. Mucho por hacer. Nos despedimos hasta el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo, abrazo en el medio del pogo más grande del mundo, abrazo de gol de campeones del mundo. Que tengan una excelente semana. No, no, no.